Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Jorge, Ricardo, tengo una lindísima nota para compartir con ustedes, una nota que, bueno, hemos venido trabajando desde producción, lo hemos hablado contigo, Jorge, ante la posibilidad de poder llegar hasta este lugar y poder hablar con la gente que aquí trabaja, que ha fundado esta zapatería en Román Guerra y Ventura Alegre, la zapatería del Sol, que tiene 71 años. Sí. 71 años. Yo hablaba ahora fuera de micrófonos con Luis Fernández, Luis Cacho Fernández, con quien vamos a hablar, con respecto a que, bueno, la posibilidad de que ya se estaba como olvidando un poco el trabajo del zapatero. Y me decía, no, ahora está volviendo. Seguro. Está volviendo. Y nada, me encanta poder estar acá, que nos hayan recibido, que nos den la posibilidad de compartir con ustedes y la audiencia un poco de todo esto que ellos han forjado en estos 71 años. Le reitero el agradecimiento a Luis. Acá estamos sentaditos dentro de lo que es la zapatería, ubicados viendo todo esto de tantos años atrás y bueno, que en algún momento fue el auge, seguramente estas máquinas que tenemos acá y las que hemos ido, algunas cosas que fotografiamos para ustedes y la audiencia. Bueno, Luis, de todo esto que digo, bueno, el agradecimiento, las felicitaciones por la constancia, porque son 71 años, caramba, y 50 ubicados aquí en esta esquina. 50, ¿no? 50 años. Buenos días, primero. Buen día, Jorge. Buen día, ¿cómo estás? Como cliente, ¿vin y tú? Sí, claro, todo bien, de claro. Siempre, cliente de siempre. Y cliente de toda la vida. Hijo de 50 años que estamos acá en Román Guerra y Ventura Alegre. Uh-huh. Empezó mi padre en Ventura Alegre y 18 de julio. Después pasamos a Ventura Alegre y Sarandí y después de 50 años venimos acá. La propiedad que nuestra acá en Román Guerra y casi Ventura Alegre. Luis, ¿cuántos integrantes tiene la familia? ¿Cómo han ido creciendo? ¿Qué ha pasado en este periodo de los 71 años con respecto a la parte laboral, al ingreso de los clientes? ¿Cuándo fue el auge? ¿Cuándo ha bajado un poco? Y ahora usted me decía, está repuntando. Seguro. Bueno, empezaron mis padres en el año 49 con mucho sacrificio, por supuesto. Mi padre tenía 20 años y armó un tallercito en el 18 y 20 de la vida, trabajaba junto con mi madre, mano a mano los dos. Mi madre trabajaba a la par de mi padre. Bueno, y pasaron los años y poco a poco se fue aumentando el taller, se fueron comprando máquinas, arreglando, y pasamos a Sarandí, muchos años en Sarandí y Ventura Alegre, ahí frente a Casa La Valleja, frente a, que era el local, la zona comercial de Maldonado, esa parte. Y después, bueno, nos mudamos a Catamarca, donde nos instalamos. Definitivamente pudimos comprar con mi sacrificio, mi padre y y yo, esta parte acá, y bueno, y acá estamos instalados. Y tuvimos, por supuesto, un auge grande. Gastamos también 4 zapaterías. Tuvimos 3 sucursales acá y otra en San Carlos, y se arreglaba todo acá. Y tuvimos 10 empleados, todas esas cosas van quedando. De todo eso, hoy van quedando 5 empleados, van quedando. Pero hay una mujer que cose la máquina, que hace 40 años que está. Bueno, mi señora hace 47 años que está, 47 años que está conmigo. Yo desde que nací en el taller, me crié en el taller, y además de chiquito ya atendía, como por lo menos avisaba que venían, que mamá atendiera, y después desde los 12 años ya atendía, y hacía boleta y entregaba a los clientes. Y así fue toda toda mi vida. Después siguió un empleado, está otra muchacha que trabaja en el mostrador, que hace 35 años que está. Y sido mi hijo, que ahora puso se abrió, puso un comercio para él también. Tengo mi nieto, que trabajó, y bueno, mis hijos también. Mi hija también me ayudaba en atender acá, y toda la familia, la verdad que toda la familia fueron. Mi madre, mi padre, mi padre falleció joven, con 56 años, pero igual siguió trabajando otros 50 años, siguió trabajando en el taller hasta que me dejó con el taller para mí. Y esta ha sido toda mi vida fue acá entre los zapatos. Ahora entiende, Jorge, Ricardo, por qué la elección justamente de esta nota. Claro. Hoy, Luis, hoy, ¿qué es lo que trae la gente a reparar aquí a la zapatería? Bueno, en los últimos 2 años ha habido un cambio en la gente, y hubo muchos años, últimos años, que se usaba muy informal, se usaban las ojotas para los hombres, para salir, se usaban el zapato deportivo, el campeón, que tiene arreglo, pero es mínimo. Bueno, hoy por hoy se está vistiendo más formal la gente, tú ves que la gente viste de zapato, se hacen raro, hoy entran media suela y tacos de hombre. El zapato de mujer, con el tema de la pandemia y todo esto, la gente empezó a reciclar zapatos buenos de cuero, porque vino los zapatos chinos y ellos no tienen prácticamente compostura. Pero la gente empezó a sacar zapatos, botas, supongamos, botas en el trapo, que yo le invierno, botas antiguas de con taco fino, a cambiarle para taco grueso, para taco moderno, que esos son tacos. Tenemos la última moda en taco, pues tenemos lo último siempre que tratamos de conseguir, desde que vienen con fabricantes la última moda en taco. Y bueno, y todo el piso de abajo, los zapatos de hombre, los zapatos de calarate, andan por 4 o 5 mil pesos, y por 1.200 o 1.400 se cambia todo el piso nuevo, se hace todo nuevo. Y bueno, y esa es la costura que tenemos, más los gran pegados, la costura, los bolsos, las mochilas, todas esas cosas que son reciclables, que la gente por poca plata lo arregla. Así vamos, no tiene nada más de que el techo, porque los precios también no se cobran acorde, hay que cobrar menos porque zapato está barato, hay zapatos baratos, gente te dice, antes te decía, vale la pena comprar uno nuevo. Ahora hay gente, va y piensa, pero lo va a cerrar, por suerte estamos trabajando, por suerte trabajando. No es mal que por Dios no venga, porque un zapato hoy cuesta, entre usted lo decía, 3, 4, 5 mil pesos, y bueno, y de repente uno quiere mantenerlo y lo cambia y puede seguir con el zapato, más allá de lo que también usted opinaba, decía, nos contaba de esta zapatería china que está ingresando al país y que bueno, es bastante descartable, no es lo mismo un zapato que va a durarle varios años a un zapato chino, seguramente que es casi descartable. Exactamente, además que hay mucha gente que tiene la costumbre de comprar zapatos, zapato de suela o un zapato bueno, y le pone una media suela fina por encima para no resbalar o lo que sea. Desde fábrica, desde el comercio lo compran, lo traen para acá, ¿viste? Para hacerle poner. O sea, y entonces ya tiene más durabilidad, ¿viste? El zapato ya cambia. Y demás, ya te digo, reformar el zapato y seguimoslo. Es lo único que sabemos hacer también. Yo no sé hacer otra cosa que arreglar zapatos, yo todavía es lo que sé. Bien, Jorge, Ricardo, ustedes desde allí. Realmente me gusta enormemente escucharte, porque en definitiva también la zapatería es lo que identifica la identidad de las ciudades, de los pueblos. Es un lugar que seguramente la gran mayoría de nosotros pasamos desde muy chico, aunque sea porque nos mandaron a hacer un mandado, a llevar un par de zapatos para arreglar o a retirar otro que habían dejado. Y como cliente de ustedes hace muchos años, si hay algo que admiro de ustedes es la permanencia, ¿verdad? El estar todos los días preocupados por no solamente brindar un buen servicio, sino también una buena atención y facilitarle a los clientes la posibilidad de solucionar los temas. Cosa que para el cliente es muy importante, y que hoy la calidad de atención en cualquier comercio también ha ido disminuyendo en calidad, y sin embargo ustedes mantienen esa atención tan, tan particular. En lo que se refiere a los insumos, ¿sigue siendo fácil conseguir los elementos de trabajo a un costo lógico como para que todo eso no se refleje en una posible carestía del trabajo que ustedes realizan? Bueno, ahí está. Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿viste? A ver. El tema de los materiales, ¿viste? Las fábricas que hacían las suelas de goma y los fondos de goma acá en Uruguay no hay. Prácticamente no, lo que hacía era Funza, y bueno, después se derivó en otra fábrica y no caminaron, no funcionaron porque no hay poco. Entonces está de Argentina, estamos de Argentina y de Brasil, ¿viste? De Argentina, de los productos feos que estamos trabajando, que importan, ¿viste? Que ahora hay problemitas, pero igual se soluciona, se consiguen todos los modelos de fondo de Febo, que es una marca muy importante, ¿viste? Y después materia brasileña. Y planchas de goma también, las planchas para las tacos y para la Venezuela son todas argentinas o brasileñas, que por lo menos está bien. ¿Y la calidad de estos nuevos elementos aseguran que el trabajo de ustedes en definitiva termine siendo duradero, o ha habido una baja de calidad en esos insumos? No, al contrario, los materiales de ahora son mejores. Ah, bien, bien. Sí. Los fondos de goma, si pones, supongamos, un fondo similar a un galarate, acá estamos hablando de galarate, acá ¿A qué le llaman fondo de goma ustedes? El fondo es todo el piso, ¿viste? Todo el piso. Bien. Queda la capellada, que es la parte de arriba, y se saca, claro, saca todo y se cambia todo el fondo. Bien. Y eso va todo cosido a mano y queda como nuevo, y el material es muy bueno. La verdad que hoy la tecnología ha sido más adelante, porque antes lo que había era suela nomás y goma que eran gomas que las recicladas de cubiertas de auto y de cosas, claro. ahora no viene materiales muy buenos. Sí. Buen día, Ricardo Almada, mucho gusto. Ah, un gusto para mí, Ricardo. La última vez que estuve por ahí fue el año pasado, me compré unos cordones de color naranja, que no es fácil encontrar, fíjese lo que le digo. Le quería preguntar, ¿se sigue usando el clavo, el cemento o la costura? ¿O el clavo ya no existe más en la suela? No, el clavo no existe más. Ya no existe más. El clavo existe en los estantes a veces. Quedan. Lo otro, ahora todo viene pronto preparado, pero ¿en algún caso siguen trabajando el cuero y haciendo el molde de la media suela a mano? Sí, no, el molde de la media suela, eso sí. Eso es todo a mano. Eso sí. ¿Y se sigue? Vienen en plancha y se vuelve. Claro. Y nosotros tenemos el método, justo ahora tengo dos pares estoy haciendo, el método de la media suela de ponerla en el agua 48 horas. Ahí está, y después sobarlo a palo el cuero. Tenemos un balancín, ¿viste? un cilindro que del año 54, porque ya era muy, muy, joder, y que plancha la suela, ¿viste? Y queda impecable. Pero a esa suela la tengo 48 horas en agua, la envuelvo en diario, ¿viste? Para que seque, ese hace 60 años que se hace igual. Tengo todavía la imagen y iba a decir en la retina, pero en realidad es en el oído, el golpecito del martillo, un zapatero amigo ablandando. Ablandando la suela con la plancha de la parte de abajo de la plancha de planchar ropa. Sí. Exactamente, seguro. No, nosotros, mi padre consiguió con un zapatero griego, que es muy famoso, que viene en San Carlos, un cilindro que tiene dos rodillos muy grandes, muy pesados, ¿viste? Que aplasta la suela y la deja. Porque las suelas vienen a medio cilindrar ahora, ¿viste? Entonces, claro. Se moja, se plancha, se hace. Bien suavadito el cuero. Y eso todo cuero. Sí. Bien, ha sido un gusto tener esta charla contigo. Saludos para toda la familia. Bueno, muchas gracias. No, el gusto ha sido mío, por favor. Gracias, bueno, gracias. Vamos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente un placer, Jorge, Ricardo, estar por acá. Voy a ver si puedo hacer algunas imágenes. El olor más. A suela, el olor a suela. Absolutamente. Yo me crié con una zapatería frente a mi casa, entonces seguro. Es como volver a retrotraerme un poco a mi niñez y estoy realmente muy complacida de la posibilidad que nos ha dado Luis de entrar aquí a su zapatería, a su segunda casa seguramente, y poder tener esta charla con él y con ustedes también. Bárbaro. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Chau. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.